desde la sensibilidad y la razón, el humor y la conciencia. Buscando pretextos para sufrir, contextos para reír y espacios para discutir, se construye Cultura Pereira, una historia sin fin. Una distensa del inútil destinada al fracaso. Somos hoy José Pereira, May Pereira, Sofía Pereira y Joaquín Pereira. May, bienvenida, May. Llegando acá. Y ya te voy a presentar, Mateo. Esto es la conducción y Mateo Pereira, gran valor en los controles. Hoy es domingo 15 de diciembre. Estamos bien. Está bien la fecha, ¿no? Porque yo ya. Sí, ya no, sí, a veces sí. Copiamos y pegamos. Y hoy es hoy. Hoy es domingo 15 de diciembre. Hay un clásico en proceso en el Estadio Centenario. Tenemos acá en el estudio de Radio Pedal una hermosa intervención callejera del colectivo Boniato en la puerta. La verdad, una lástima que esto no salga en vivo porque por este programa no se van a enterar del evento. Y bueno, son las 17 horas. Acá en el estudio hace un poquito de calor, la verdad. Y tenemos la sensación de que tenemos que mudarnos de planeta. Hoy vamos a hablar de del recreo y vamos a empezar con una súper anécdota de Joaquín Pereira. Contanos, Joaquín Pereira, ¿a qué escuela ibas? Yo iba a la escuela número 195, también conocida como, o no conocida, como Humberto Zarrilli, escuela en la que votó la candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Graciela Villar. Ajá. En el barrio Ituzaingó, barrio popular, cerca del hipódromo Maroñas, por ahí. Esa era mi escuela. Y en los 90 te escolarizabas. Claro. Perfecto. Y en esa época, no conozco, porque viste que por barrios cambia la cosa. ¿Había recreo en tu escuela? En mi escuela había recreo, sí. ¿Sí? Era un recreo salvaje. Salvaje. Salvaje, sí, no se me ocurre otra forma de definir ese recreo. Que bueno, yo era de esos niños que, bueno, a mí me gustaba ir a la escuela. En realidad también me gustaba el recreo, pero prefería la tranquilidad. ¿Vieron que hay como una... raro eso cuando vos decís, también me gustaba el recreo, pero, ¿no? Yo estoy todo bien con tal cosa, pero, raro. Había mucho, yo sufrí varias cosas. Una de las cosas que sufrí fue un error de mi madre que me ponía la moña. Había todo un ritual matinal, ¿no? La moña perfecta, toda esa historia. Mi madre estaba para esa de la perfección. Y tenía en el elástico, me había puesto el elástico con un botoncito de esos de la presión. Entonces, los niños de mi escuela jugaban a arrancarme la moña. Y eso en general me golpeaba en el cuello, cosas así, me dejaba todo marcado. Sí. Era un sufrimiento. ¿Eso de la moña sucedía en el recreo? Es decir, no había... Y sí, el recreo era un momento... Sí, porque uno de los principales destructores de moñas eran los recreos. Yo creo que ahí era donde se rompían de verdad las moñas. De moña, de túnica, de todo. Era el momento en el que se terminaba. Si estaba prolija la moña, el recreo era el momento en el que se rompía. No sé, me parece que es muy simbólico eso. Es muy simbólico. Sí, sí, sí. Hay que pensarlo. Incluso para pensar eso que vos estás diciendo, José Pereira, vieron que hace poquito había hace unos años, una propuesta de sacar la moña. Ah, mira. A partir de este. No sé si de vos, Joaquín. No sé. Nunca. A partir de este programa. Por suerte nunca hubo una propuesta de sacar el recreo. No. Sacar la moña que sacar bueno. El recreo. También. Bueno. De disminuir el recreo. Ya hablaremos sobre eso. Tenemos un espacio dedicado a reflexionar sobre las razones de fondo. Por el momento no. Por el momento no. ¿Hubo alguna propuesta? Así como, digamos. Que se haya formalizado, no. Pero debe haber más de una. Sí, es que el tiempo del recreo siempre está en debate, es polémico, si tiene que ser 30 minutos, 15 minutos, etcétera. Bueno, pero Joaquín, contanos, ¿alguna experiencia que hayas tenido en el recreo? Que veo que el recreo es algo que vos recordás, soñás, tenés pesadillas, o sea, es algo muy importante en tu vida. Bueno, en mi escuela en realidad tenía un patio bastante precario. En realidad, entonces también pasaba eso, que no era, yo qué sé, no era que vos tenías un recreo donde salías a jugar y había una pelota o habían espacios apropiados para correr. Era pedregullo, latitas y cosas que hubiera. Además, ir a trancar una pelota, no sé si han jugado al fútbol todos acá, pero ir a trancar una pelota con una pelota mismo ya es problemático. Pero con una latita ya te pone en riesgo la integridad física de las personas que están involucradas. Tremendo. Una de las historias que más recuerdo, más traumáticas para mí, pero también para un amigo, fue cuando me estaba jugando a la bolita, viene uno más grande que yo, viene, me patea las bolitas, las tira, las bolitas como que hacen todo un recorrido hacia esas rejillas que parece también un problema de diseño ahí con esas rejillas. Guiño para los arquitectos de la NEP. Se me caen todas las bolitas, entre ellas un par de bolitas de esas favoritas que tenés cuando sos niño. Yo qué sé, no sé si han vivido eso, esa experiencia con las bolitas. Sí, por supuesto. A ver, bueno, y se me caen las bolitas. Yo estaba, la verdad, muy, muy triste por toda la situación. Y aparte amenazado por el muchacho este que vino de vivo a patear todo. Y fui a buscar, yo era de esos niños que se llevaba bien con los más grandes y con los más, digamos, amenazantes también. Tenía como esa... Amigo de los matones. Yo era tranquilo, era un niño tipo que estudiaba, que le gustaba ir a clase, leer, no sé qué. Claro, seguramente yo, claro, los ayudaba con los deberes, ese tipo de cosas. Se ve que ahí hacía como... tejía como una... Tenían como una simbiosis ahí. Y bueno, fui a buscar al Chucky. Que tiene un apodo mucho más amenazante que él, porque la verdad el Chucky buenazo, pobre. Y el Chucky vino a defenderme y le dijo, ¿qué le tirá la bolita al enano? O sea, me imagino una conversación por el estilo, como decía el enano en general, ¿qué le tirá la bolita al enano? Y ahí se empezaron a forcejear y pobre Chucky terminó todo desfigurado, llegó a la casa, la madre después me quería matar a mí, ya. Por una bolita. Lo metí en un lío por una bolita que, claro, tenés a pensar así en perspectiva, es un desastre. Sí, pero era la bolita favorita. No era cualquier bolita. Pero tendrías que haber jugado con otra, capaz. No era para andar mostrando la bolita. ¿Sí? Y bueno, pero vos tenés la bolita favorita para ganar. Es con la que ganás. Bueno, pero a veces podés jugar con una alternativa. Porque podía pasar eso. Porque esta podía es la pasar bolita eso. Que te calzaba. Esa era la expresión que se usaba. Digo, esta me calza y con la que te calzaba era con la que solías tener más éxito. Mil años tenemos. Mil años. La bolita que te calzaba, por Dios. O sea, ya, vamos a abandonar todo esto. ¿Los niños, niñas juegan ahora a las bolitas? Sí, juegan. Yo la otra vez hablaba con... El peluquero y el hijo del peluquero juega a las bolitas. Sí, el hijo del peluquero. Así que y es más, hacía más o menos el mismo ritual que todos los que hemos jugado alguna vez a la bolita. Tenía las preferidas, tenía las que iban a jugar. Había otro tipo de juegos, ¿no? No sé si era jugaban con a embocarla, a chantar o lo que sea. Pero sí jugaban a las bolitas y con bochones también. Que está, que eso es otra de las guapa. De juegos de milenarios, ¿no? Se acercan las bochas, digamos. Ya. Claro, vuelven las bochas. Los más chicos son más chicas son las bolitas y los bochones son los más grandes. Que el bochón también era como un arma de doble filo, ¿no? Claro, porque sí, para sí. tirarla Pum, tenías para, mucho para margen tirar. Para agarrar sí, las sí, bolitas, sí. pero después si le tenían que tirar a ella. Era más chavo siempre. Verdad, claro. Entonces generalmente cuando te tiraban el bochón apostabas otra bolita. Sí, claro. Dos creo que era más o menos. Tenía un valor. Claro, tenía todo. Tenía un valor. Había un valor. Sí, yo no me había olvidado de parte de esa dinámica. Que después de esa anécdota ya te olvidaste de todo. Es más, nos están llegando mensajes acá que Joaquín dejó de jugar a las bolitas. Es más, lo que se puede decir que colgó las bolitas. Colgó la bolsa de bolitas, la colgó. Ya está, no quiere jugar más. Creo que fue muy muy muy traumático. Muy traumático la jornada del recreo. ¿Y después a eso de qué jugaba, Joaquín? En el recreo. Pero Sofía va a decir algo. No, solamente quería decir que el 15 de diciembre, acá en Cultura Pereira, estamos diciendo que vuelven las bochas a ponerse de moda. Que lo dijimos nosotros. Porque va a pasar en tres años. En tres años va a pasar. Ya lo dijimos nosotros. Yo este año ya me voy a inscribir a un club de bochas para empezar a entrenar. Pues yo en realidad quiero jugar a las bochas cuando sea viejo. Y quiero llegar a viejo en condiciones. No, querés ganar. Estás preparando para ganar. Quiero llegar en condiciones. Quiero ganar a todos. Quiero ser campeón de bochas. Yo también quiero ser campeona de bochas. Bueno, está. Hacemos un equipo. A mí me gustaría saber cómo se cuentan los tantos y todo eso. Ya eso sería como un honor. Y que me llamen a la cantina para decir, jugá hoy. Sí, sí, yo te anoto los tantos. Yo te anoto los tantos, Pedrito. Vení, dale. Y ahí. Pero además es como muy loco porque no se me ocurre estar jugando a las bochas dentro de un tiempo y escuchando los redonditos de ricota. No sé, se pasar. Me ocurre. Me parece va a pasar. Eso va a pasar. Ah, me parece que no. Fascismo y bochas. Sí. May, contanos, ¿vos sos de Salinas? Soy de Salinas, sí. ¿Pero también te escolarizaste en el lugar donde vives ahora? Exactamente. O sea, ¿que fuiste a la escuela en Salinas? Escuela 262, Salinas Norte. A todos les pregunto, me siento como colegio y nombre. Es el sistema de encuesta que estamos instrumentando. ¿A qué escuela fuiste? Escuela 262 de Salinas Norte. ¿Y tenés así algo tan presente como Joaquín sobre el recreo? ¿Así como una anécdota que quieras compartir? Tengo. A ver, yo en los recreos también tuve mi época de jugar a las bolitas, también tuve mi época de jugar al fútbol. Lo que pasa es que mis recreos eran como bastantes cambiantes, por así decirlo. O sea, yo iba rotando entre territorios. Iba, algunas veces, a la parte que era habitada por las nenas... y otras veces a las partes que eran habitadas por los nenes. Vieron que esa diferenciación en los recreos principalmente de escuela se ve bastante grande, hay ¿no? Hay un abismo ahí, claro. Hay un abismo. Es que yo estaba pensando ahora cuando hablaban de las bolitas que en verdad yo jugaba las bolitas, pero era más de los varones. Claro. Sí, totalmente. Es que yo no recuerdo de allá en mi escuela de nenas jugando a las bolitas, sinceramente, ¿eh? Y bueno, el fútbol, ni que hablar. Y no porque no quisieran nada por el estilo, ya saben cómo es el asunto. De que en los recreos se da mucho que si ustedes ven los lugares generalmente donde están las nenas son como estos lugares más chicos, más cerrados, y después si ven los lugares donde están los nenes son estos lugares grandes, abiertos, incluso de exposición, la cancha de fútbol está ahí para que se vea desde todos lados, ¿no? Claro, ocupa un lugar central en los patios y en claro. los espacios abiertos así, al lado. Sí, yo me había olvidado de los roles de género con las bolitas y todo eso. Había en otros juegos donde sí me lo recuerdo un poco más, pero la bolita, de verdad, era más la bolita mismo que no hay ninguna. O sea, físicamente, no hay ningún fundamento más allá de. Sí, sí. De los roles de género, digamos, que se empiezan a constituir ahí, que lo explique. Y bueno, el fútbol tánico. Ahora igual, por suerte, el fútbol ya está bastante más mezclado. O sea, sí. Los niños de ahora, las niñas juegan todos juntos, no pasa nada. Y bueno, ¿y viviste alguna experiencia así traumática también? Experiencias traumáticas en los recreos. Una, porque ya estamos por terminar la columna, una traumática. Ya Joaquín siempre nos tiró abajo. Tengo una de cuando estaba por ciclo básico, no de la escuela. Porque en la escuela, al menos a la que yo iba, no era tan común, pero en el liceo sí, esos juegos. entre muchas comillas, de fútbol que eran bastante carniceros, ¿no? El Caño Mata, el Metro. El Metro, por favor. El Metro. Qué duro el Metro. El Metro era terrible. Fue horrible, horrible, horrible. Terrible. Y bueno, lo que pasó fue que una vez estaba conversando ahí con unos compañeros de clase que, bueno, yo les contaba que en la escuela mis recreos eran como bastante cambiantes, pero después en el liceo cada vez me fui polarizando más para la que sería la zona de las nenas. Que por suerte en el liceo, mientras más avanzado es, menos polar está. Claro. Pero bueno, me fui más para esos lugares. ¿Qué pasó? Resulta que estaban jugando al Metro, allá por la cancha, y voló un pelotazo que cayó cerca mío, que ni me di cuenta porque era... cayó atrás. Y cuando me doy cuenta, recibo una patada en la espalda, que salgo volando. No, no, es durísimo. Y lo peor es que no estaba jugando. No me gustaba jugar esos juegos. Y los daños colaterales del Metro. No, el Metro es durísimo. Es durísimo, durísimo. El Metro era cruel. ¿Se sigue jugando al Metro? Sí. Seguramente. Seguramente. Sí. Seguramente. Son esas cosas que no se pudieron erradicar aún. Hay como juegos que además no los enseñan los adultos a los niños. Se los enseñan los niños a los niños y se reproducen en ese... en ese micromundo, digamos, de la escuela o el barrio, yo sé. Tradiciones de escuela, tradiciones de recreo, claro. De barrio, de... sí, sí, sí. Bueno, vamos redondeando entonces. Pasé un temita ahí, Mateo. ¿Andás bien, Mateo? Mateo no habla. Hola, ¿qué tal? Estoy perfectamente. No, me estaba acordando de eso, de que el Metro, lo terrible que tenía era que no elegía jugar o no jugar, ¿no? O sea, lo decidía la pelota, no lo decidían las personas. Y eso llevaba como a comerse como tremendas patadas que nada. Que nada que ver. Bueno, va ahí. Cambiemos de sector. Bueno, estamos en la parte del medio, que ahora la parte del medio va a ser como un poco científica. Quiero bajar las expectativas, por eso digo un poco. Un poco. Bueno, nuestro no es muy científico eso, un poco científico. No, un poco, bueno, un 50% científico, un 40% científico. Bueno, no sé. Bueno, estamos hablando del recreo. Bueno, ¿qué es el recreo? Y la pregunta que nos hacemos es si hay un fundamento científico para el recreo y nos contestará May Pereira. Bueno, la respuesta es que sí. Hay algún que otro fundamento científico en el recreo, principalmente neurocientífico. La cuestión es que se conoce que nuestro cerebro necesita una pausa para reoxigenarse después de estar cierto tiempo seguido adquiriendo conocimientos. se aproxima entre 30 a 45 minutos. Después de eso, el rendimiento empezaría a bajar. ¿Por qué? Principalmente pasan tres cosas. Por esta baja del oxígeno, habría una disminución de la dopamina, que es un químico que se transmite entre neurona y neurona, que funciona en muchísimas cosas. La que nos concierne aquí serían como los sistemas de recompensa y la motivación. Después también baja la conectividad de la corteza prefrontal, una parte del cerebro que funciona relacionada con el razonamiento, con el pensamiento lógico, con la planificación. Y por último, se verían un poquito afectadas las neuronas del hipocampo. Es una parte pequeña y bastante primitiva. Bellísimo el hipocampo. Una parte bastante pequeña y primitiva del cerebro que se encarga de la memoria. Entonces, a partir de aquí es cuando se recomienda tener al menos unos 5 minutos de pausa para que el cerebro se pueda reoxigenar. Y de ahí es donde tenemos el recreo, ¿no? Este momento principalmente aprovechado para el ocio, para comer algo también, alguna que otra actividad, socializar un poco. Pero habría que pensar también qué pasa con, por ejemplo, en el liceo los módulos, ¿no? En estas 2 horas de clase seguidas, sin pausa en el medio, que basándonos en este fundamento, a partir de cierto momento, la mitad de la clase empezaría a bajar el rendimiento. Lo que se suele recomendar, al menos desde la neurociencia, es hacer una pequeña pausa en el medio para hacer... ¿Eso después de los 40 minutos o la pausa cuándo sería? Sí, a los 40, 45 minutos. Ese es como el tiempo máximo que se conoce, que se estipula. La gente que está escuchando el programa, por ejemplo, a los 40 minutos... murió. Pone pausa y se va a preparar un mate. Yo creo que a los 10 ya dejó, ya abandonó, pero bueno, es una postura que tengo. Todos tenemos tiempos distintos también. Bueno, no sé, la neurociencia dice que no, dice hay que gente tenemos 45. Hay gente que lo escuchó al programa todo, yo no sé. Increíble. Creo que sí. Le vamos a mandar un... Me hizo acordar, perdón. Una felicitaciones. Eso que decía May, que a veces en clases como que se plantea esto de... ¿Cómo es? De, bueno, vamos a sacar el recreo del medio y salimos un ratito antes, o como dinámicas así, que en realidad muchas veces no funciona porque no estás cortando justamente ese tiempo y entonces a la hora y 20 de corrido que llevas ya nadie está prestando atención a nada, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es que, como les decía, lo que se suele recomendar más en esas situaciones de que tenés que mantener como un tiempo seguido bastante grande es justamente hacer esa pausa. Y hay como ciertos ejercicios también que se recomiendan para reoxigenar el cerebro. Me interesa. Ejercicios aeróbicos, ejercicios suaves, sí, ¿no? De a correr 5 cuadras de la... en la facultad. Quizás 4. Bueno. 5 me parece que es mucho. Sí. También se recomiendan mucho ejercicios relacionados con la danza. De hecho, en internet hay varios ya guiados. Y sí, una pregunta, ¿y en las clases de danza cómo sería el recreo? En las clases de danza el recreo sería... Leer un libro. Claro. Por ejemplo, sería una buena forma de descansar. Estudiar a Hegel. Claro, por ejemplo. Ah, bailaron zumba, ¿eh? Ahora Hegel, Tomás. Pero, ¿cómo estaría esa escuela de danza? No estaría mal, no estaría mal. Hegel y zumba, está bueno. La zumba de Hegel. Esta es la zumba de Hegel. Avalado por la neurociencia. Habría que patentarlo. Otros ejercicios también que se recomiendan son de respiración. Meditaciones guiadas o ejercicios de respiración simple, no importa. Es más, yo tenía una profesora que lo hacía en el liceo cuando teníamos los módulos. De hecho, era bastante útil. Así que nada. Rinde, vos decís que rinde. O sea, sí, en tu experiencia personal con eso... Empíricamente te puedo decir que rinde. Impresionante. Pero la profesora lograba que todos los estudiantes hicieran ejercicio. Digo porque a veces como el ambiente liceal es difícil lograrlo. Lo digo como profesora, perdón, capaz que soy una fracasada. Es difícil. No, te entiendo completamente. ¿Cómo hacía? Es que si no le hacías caso... Ah, bueno. Ah. A examen. Claro. A examen o... Sí, perfecto. No te olvides del poder docente. O sea, o respirás suavemente y meditas o examen. Claro. Perfecto. ¿Sabes cómo se te subía la dopamina con esa motivación? Claro. Mirá, y yo tenía, a ver, porque esto es en el liceo, pero en la escuela te meten 2 horitas y media, o 2 horas, media hora, 2 horas y media, una cosa así, la cintura, ¿no? O sea, sí. Como que la neurociencia llegó a influir en la educación media, pero no. Exactamente. No en primaria todavía. No. Impresionante. ¿Primaria que tiene? ¿Media hora de recreo? Media hora, yo tengo. Pero en el medio de dos bloques grandes, en lo que sería ahora el medio horario, porque ahora el tiempo es completo, el horario extendido, que son como 8 horas ahí los gurises, la fábrica. Justamente, disculpa que te corte. Justamente lo que más se recomienda en escuela, no necesariamente poner el tema de más recreos y eso, porque sería como, ya tendría que meter como una reforma, ¿no? Claro. Sino de que se dice, bueno, al menos cuando lleguen a este tiempo, más o menos, aprovechen uno de estos ejercicios. Es más, hay escuelas que tienen ejercicios de meditación en el medio de las clases. Cada 45 minutos. ¿No? Sí, cada 45 minutos, una hora a veces, pero al menos lo hacen. Ahí va. Sí, yo la verdad estoy muy alejado del mundo escolar, ahora no tengo idea. Y de la neurociencia estás muy alejado. Y de la neurociencia, sí, porque la neurociencia como que aparece ahí a fundamentar a veces cosas locas, ¿no? No sé, la neurología, en realidad, digo, como que aparecen eso, ¿no? Según la neurología, hay como a veces un montón de perspectivas conservadoras sobre el comportamiento humano que intentan fundamentarlas a través de la neurología y de estas cosas más. Como de las explicaciones biologicistas del comportamiento que a mí me resulta como... Para los oyentes, aclarar la diferencia entre neurología y neurociencia. No para mí, ¿eh? Ah, sí, sí. A mí me gustaría también. La neurología es una disciplina completamente clínica, ¿no? Son médicos que se especializan en eso completamente. Y chao, la neurociencia abarca muchísimo más. Claro que tiene aportes que se pueden aplicar en neurología, como también tiene aportes que se pueden aplicar en psicología. De hecho, en Facultad de Psicología acá en Uruguay hay muchos estudios en neurociencia. Se puede aplicar en educación, como lo que estábamos hablando recién, en pila de cosas. Y en realidad es cierto que la neurología a veces, bastantes veces, peca de sus posturas conservadoras y a veces reduccionistas, pero en neurociencia en realidad no está tan bien visto eso. De hecho, muchas veces se tildó a la neurociencia de ser una ciencia demasiado progre, por meterse con conceptos como el cerebro del pobre, como que el dimorfismo sexual en el cerebro no es tan como decían, o sea, atacando los roles de género. Ahí va, es la línea progre de la investigación sobre el cerebro, digamos. Sí, obviamente que tiene sus líneas conservadoras y todo, pero por norma general, al menos hoy en día, cada vez tira más para ese lado. Bueno, de la nada me pregunto lo siguiente. No sé, José Pereira, si vos me podés responder. ¿Qué es un picnic? Me encanta la palabra picnic. Es como picnic. Picnic es como un día de campo. Día es de un campo. Día de fin, término, vamos a salir música. Salir por ahí a pasear, ¿no? Comer al aire libre. No sé si me ocurre Es una palabra inglesa, ¿no? Sí. Es un nombre de picnic. ¿La tenemos? No, busqué tanto. Pic es como juntar, ¿no? Sí. Nick, no sé qué. Comer. No sé. Ay, no buscamos. Juntar para comer. No, son prácticas que se hacen al aire libre y que creo que se desarrollaron. Vos seguís, yo lo voy a buscar. Yo no tengo muy claro desde cuándo, pero seguramente hay pinturas famosas, ¿no? De picnics o días de campo y jornadas al aire libre, ¿no? Que necesitas un mantel a cuadros. Ah, sí, yo creo que es necesario algunas rojo cosas. Y blanco, ¿no? Sí, tiene que ser a cuadros el mantel, sí. Si no, no es picnic. Sí. Una cesta, manzanas, hormigas. Hormigas tienen que estar también. Y alguna otra cosa, como por ejemplo, comer sándwiches. ¿No? Claro, y el picnic siempre es o con amigos, o con una cita, o con gente que vos querés. O sea, no se podría hacer un picnic con tu enemigo. Con los enemigos no, porque no sería picnic, sería otra cosa. Sería perfecto. Un día de campo complicado. ¿Y el picnic será como de ahora o no sé? No. ¿Qué nos cuenta la historia de esto, José? No sé cuándo habrán aparecido los primeros picnics, no sé. Pero lo que sí decía recién era que, por ejemplo, en el siglo XVIII y XIX hay pinturas que muestran, bueno, el arte naturalista del siglo XVIII y el siglo XIX. Una de las cosas que han hecho ha sido los picnics, por ejemplo, ¿no? Han pintado jornadas de campo, de personas que están compartiendo algo en un ambiente natural, ¿no? Es como esa lógica de salir de la ciudad y ir hacia lugares más abiertos, que probablemente empieza a aparecer con más ahínco hacia el siglo XIX, fines del XVIII, cuando bueno, se conforman las primeras ciudades. Es decir, las primeras ciudades vienen del 9000 a.C., pero las ciudades industriales, ¿no? El picnic implicaba también ese tipo de... posterior a la ciudad, entonces. De... Antes hacían picnic, pero... Pero claro, es una disputa del espacio. Es como el lugar del espacio, ¿no? Es como utilizar un espacio con un fin lúdico o de festejos o de confraternidad. Y un poco hoy lo que traíamos en la columna de historia era esta idea de los picnics obreros, ¿no? Que se desarrollan más o menos a principios del siglo XX en el Uruguay, en Montevideo, como para traer a consideración de esa jornada de recreo que se llevaba a cabo a través de las clases populares o los sectores, tanto a partir de los obreros organizados como también las izquierdas en el Uruguay, ¿no? Las izquierdas internacionalistas como socialistas, comunistas o anarquistas, desarrollaron esta práctica del picnic como una práctica de salida y de un ámbito de recreación y una jornada lúdica para compartir con sus pares, ¿no? Con sus compañeras y compañeros, de tal forma de poder establecer esos vínculos de fraternidad, de camaradería, de compañerismo. Y eran una forma en la que se utilizó con mucha cotidianeidad, por decirlo de una forma, desde entre el principios del siglo XX hasta bien entrados los años 50. Hay distintos registros, incluso se puede saber de esos porque los órganos de los diferentes grupos, ya sea los órganos de los sindicatos como también de los partidos correspondientes o el movimiento anarquista, llamaba a la participación de esas jornadas. O sea, ¿es que los picnics no están asociados entonces a la clase alta de ningún modo? Eso es lo particular, en realidad. Lo que es interesante, que en realidad la forma en la que buscaba la clase obrera o los sectores, los trabajadores, buscar llevar adelante una identidad y una generación de una experiencia identitaria, era en cierta forma romper con algunas lógicas que estaban muy presentes en el gusto burgués y llevarlo adelante en formas propias, ¿no? Modos de organización, de organizarse entre compañeros y para poder llevar adelante estas actividades lúdicas, de alguna manera para establecer una forma identitaria alternativa, ¿no? En cierta forma, el primero de mayo o la lógica de que surge el primero de mayo era una lógica también de romper con la cotidianeidad y llevar adelante la huelga. La huelga era la máxima expresión de esta ruptura del orden imperante, es decir, dejar de trabajar y llevar adelante esa actividad de recreo o de fin de una actividad que la hacían de manera cotidiana. ¿Pero en la huelga no hacían picnic también? En las huelgas podrían existir jornadas lúdicas, pero eran menos, ¿no? Podríamos hacer el próximo paro general, hacemos un picnic. Lo que pasa es que el picnic te tenés que ir a un lugar al campestre. Bueno, pero lo hacemos en el Parque Valle, con él. En el Parque Lecoco. Pero el Parque Valle más cerca. Bueno, pues podemos tener. ¿Más cerca de dónde? ¿Un claro. centralismo bueno, tiene este hombre? Lo juntamos. No, creo que el lo Lecoque. Juntamos después. Creo que el Lecoque es mejor. Después creo que el Lecoque es mejor. Organizar el picnic. Sí, lo que es interesante en estas instancias es que, por ejemplo, la clase obrera por lo general siempre llevó adelante actividades lúdicas de recreación y que llevaran a cabo el uso del tiempo libre, porque en realidad el recreo es eso, ¿no? Es decir, es el uso del tiempo libre de un ámbito lúdico o un ámbito de distracción que permitiera hacer otras cosas que no estaban establecidas en lo cotidiano, ¿no? Entonces, en cierta medida, por ejemplo, los anarquistas, las veladas anarquistas eran algo cotidiano, los ámbitos de formación eran ámbito cotidiano, las veladas en ámbitos cerrados eran una práctica cotidiana, pero la singularidad que tiene que los picnics que se desarrollan durante estos primeros años del siglo XX tenían mucho más adhesión, ¿no? Una participación de alrededor de entre 500 y 1000 personas, por ejemplo, ¿no? En general. ¿1000 personas haciendo picnic? Sí, se cuenta, por ejemplo, hay algunos testimonios de los periódicos puntualmente anarquistas o que cuentan más o menos que en una actividad participaron un poco menos de 1000 personas, ¿no? Y también, por ejemplo, también otras actividades. Inflaban un poquito. ¿No? Inflaban un poco, entonces hay la que pensar. La prensa anarca del momento. Hay que pensar que sí, claro, hay que poner un poquito menos, pero de igual manera implicaba una determinada organización. Es probable que existieran estuvieran participando alrededor de 500, 600 personas. Igual con 500 personas ya es un número importante. Un picnic más de 100 es un montón. Claro. Igual la gente, cada uno se llevaba su viandita, ¿no? Es que el tupper, ¿de qué época es, ¿no? Tupper, bueno. No, eso es otra de las. Se funda tupper, güey. Ese es otro aspecto. Es que no es lo mismo una reunión de tupper que un picnic. No es lo mismo. Nada no que ver. Pero en el picnic no te juntas a preparar la comida ahí. La llevas claro, pronta, ¿no? Que eso yo creo que. Ah, no. Me corrige. Epa. No, una aclaración que acá estábamos. La particularidad que tenían este tipo de actividades al aire libre era que, por ejemplo, incluía una agenda bastante nutrida, es decir, a partir de las 9 de la mañana, se trataba de llegar a las 9 de la mañana en el lugar que fuera, por lo general eran las inmediaciones de Montevideo, del departamento libre, de Montevideo. Era un tiempo bastante. Era un tiempo bastante cargado, ¿no? Bastante. Pero en general, empezaba a las 9 de la mañana y había algunas actividades deportivas. Eso también hay que tener en cuenta, que esto es una de las tantas actividades lúdicas que llevaban adelante los obreros organizados. Y las izquierdas en Montevideo, en Uruguay. Una característica era que ya implicaba allí mismo, se comía, es decir, se hacía la comida allí, había, supongamos, una de las típicas comidas es el asado, por ejemplo. Pero ¿no? Otra de las comidas era, por ejemplo, lo que se llama la olla podrida, que era vendría a ser como una especie de cazuela con muchas cosas, ¿no? Claro, por ejemplo, las obras de carne, carnes, distintos tipos de carne, papa, boñato, zanahoria, y bueno, eso se hacía para una cantidad considerable de personas que se comenzaba a cocinar de tempranas horas, ¿no? ¿Pero se convocaba como un picnic o...? Se convocaba como un picnic, claro. ¿Sí? Sí, ¿no como asado en Parque Lecoque? No. Lo que es interesante acá es que en las distintas organizaciones, ya sea sindicales como partidarias, llevaban adelante esta práctica con un reconocimiento de lo que era la actividad. Es decir, públicamente se decía que era un picnic y el picnic implicaba determinadas actividades. Por ejemplo, actividades lúdicas como de juegos. Por ejemplo, la mayoría tenía juegos como, por ejemplo, el fútbol, el voleibol. El metro. El metro no se jugaba todavía. No, había algunos partidos que se asimilaban al metro, pero de ahí fue que surgió. Esa cuenta la historia. ¿El metro surgió en un picnic? El metro surgió en un picnic en un momento. En uno de los picnics que no se sabe todavía de quién fue el causante, si fue socialistas, anarquistas o comunistas. Sí, hay un debate, me parece, sobre eso. Seguramente el metro haya sido la forma de resolver algunos asuntos que por la palabra no estaban pudiendo resolver. Y ese era una de las cosas que por eso no se sabe quién fue el autor de ese juego, ¿no? El creador de ese juego. Pero había algunos partidos que podían llegar a asimilarse a metros, ¿no? Pero bueno, eso era lo que cuenta la gente que dice que no jugaban mucho a la pelota. Pero bueno, es una cuestión de evaluar. O sea, era pero como lo un que congreso, sí, prácticamente. O sea, hacían, bueno, congreso con actividades lúdicas. Era solo lúdico. Había era un momento de debate, o sea, había asamblea, ponerle en el picnic. La mayoría de las actividades, por lo menos las que estaban previstas en los diarios, que llamaban ese picnic y que llamaban, porque, bueno, la convocatoria se hacía a través de los medios de prensa de esas organizaciones, ¿no? Y había, para cada participante en ese picnic había que pagar 0,20 centavos más o menos, dependiendo del momento histórico. Pero era... era ¿pero no te lo pagaba el sindicato? De unos, sí, menos de 100 pesos actuales. Muy poco dinero. Y era de tal forma que por lo general pagaban los hombres y las mujeres y los niños estaban invitados. O pagaban menos las mujeres con el fin de que fueran también... Damas gratis. Damas gratis. era uno de los picnics, se llamaba Damas gratis. Y que también fueran a esa actividad. Y una de las cosas que es interesante es que no existía tanto el ámbito de discusión política. La discusión política se daba, pero entre la fraternidad que se generaba allí con los más cercanos, ¿no? Por ejemplo, supongamos un picnic del Partido Comunista, después de 1921, ¿verdad? Los picnics que se podían llevar adelante eran con distintas... sindicatos, integrantes de distintos sindicatos que podían charlar acerca de distintos aspectos de la vida sindical del momento, pero no estaba previsto que se llevara a cabo una asamblea, no, era un picnic, justamente era el juego, lo lúdico, la diversión, el esparcimiento como primer medida, tratando de ser también una forma alternativa de salir al aire libre y poder competir con algunas de las manifestaciones burguesas, como por ejemplo el carnaval, ¿no? Una y el fútbol. Fútbol, te la tira así, por sobre todo el carnaval. Viste que te tira así. Para, José, vamos a dejar el carnaval un poquito de lado, porque acá está Mateo, que no sé qué va a decir. ¿Qué pasa pero, con el carnaval? Se picó. ¿Te parece que el picnic es una estrategia política posible para el año que entra? Un poco trayendo a consideración este tema del recreo, del aire, del tiempo libre y de hacer actividades al aire libre, lo que un poco traía a consideración, esto me parecía que está bueno en cuanto a ver formas alternativas de organización y de estrechar vínculos entre los compañeros que participan en determinados ámbitos, ¿no? Ya sea en ámbitos político-partidarios como en ámbitos sindicales, que son formas alternativas y sumamente mucho más atractivas que, supongamos, las veladas, un poco trayendo a consideración lo que ocurría en la época. Y ¿en qué consistía una velada? Modos de organización, son modos que implica una organización política y son una forma también alternativa de hacer política, valga la redundancia. Y por último, otra cosa que ahora que escucho la música, obviamente que implicaba, bueno, comer y después había baile, ¿no? Música en vivo, implicaba música en vivo, llevaban guitarras, acordeones. Alto picnic ese. Picnic es comer un sándwich en Parque Valle. Y se cerraba por lo general con una rifa de algo. Se rifaban productos que, ya sea que la organización los consiguiera o fueran donados a la organización. Es decir, tremenda kermés el picnic. Era terrible kermés. No, la velada me quedó. La velada. Y la diferencia de la velada, más que nada, era en un ámbito cerrado, el primer aspecto, y segundo que eso sí implicaba, al estar cerrado no te podés ir de ese lugar. Claro. Es decir, y implicaba una mayor concentración de la gente para comer cabeza, onda, te bajaba, había más bajada de línea, por decirlo en términos coloquiales. Como un encuentro donde una velada se llevaba adelante en los Ateneos, por ejemplo, claro, ¿no? O sea, hacían conferencias con un expositor, o había, por ejemplo, algunas obras de teatro, pero la obra de teatro era una parte alternativa de lo que vendría a ser de verdad, que era la exposición de un tema acerca de un referente o del anarquismo, o del comunismo, o del socialismo. Bien. Entonces las veladas implicaba también que la gente tenía que estar ahí, tenía que estar muy concentrada, implicaba una cantidad de cosas que el picnic era mucho más descontracturado y que también era un uso del tiempo libre y que al mismo tiempo implicaba una cierta organización, ¿no? Espectacular. Bueno, me toca a mí. Bueno, nos acercamos al cierre del programa de Cultura Pereira. Que se trató sobre el recreo. Y en realidad creo que la motivación de la temática un poco tenía que ver con una frase de Guido Manini Ríos, ¿no? Político uruguayo de no muy gran renombre. Que nosotros estábamos buscando esto de se acabó el recreo, de dónde había salido. Y ahora un poco fuera de aire lo hablábamos con Sofía. Yo había encontrado como que había salido en un contexto de que se acabó el recreo para los malandras, según Manino Ríos. Y yo lo que traía para el cierre, para pensar por lo menos, era qué onda con esto de se acabó el recreo, en un contexto donde también se están planteando un montón de medidas del futuro gobierno, digamos, para a partir del año que viene, de flexibilizar consejos de salarios, aumentar un montón de políticas represivas por parte de la policía y militarizar también. Entonces yo como que traía la conversación de para quién se acabó el recreo, para quién arranca el recreo también, ¿no? Y nada, un poco eso. Quería saber qué opinaban ustedes. Por eso lo puse en el drive. Grande, Mateo. Sí, es que en realidad esa es un poco una de las preguntas que quedan planteadas. Tal cual, este es el programa del que elegimos hacer este programa, hoy no lo mencionamos, pero elegimos hacer este programa porque habíamos puesto, nos habíamos propuesto que dependiendo del resultado de las elecciones nacionales, qué tema era el que íbamos a tratar en el programa de cierre del año. Capaz que estaría bueno que que sepa la audiencia que en un universo paralelo el programa hubiese sido fiestas. Claro, en un universo paralelo en el que ganaba Martínez y Villar. Hubiera sido de la fiesta. Que todavía puede suceder, ¿no? El programa de las fiestas. Ah, el programa de las fiestas. Sí, ganar Martínez y Villar ya no. Ya no. Yo digo, bueno, se siguen contando los votos. Sí, se esperó. Dije, ay, pará. La corte electoral se expidió, pero no se expidió. Perdón, lo quise ilusionar. Ahí está. Y es así, es tal cual, ¿no? Es tal cual, como dice Mateo. Arranca el recreo del Gran Capital. Bueno, de algunos, ¿no? Porque otros ya estaban medio en recreo también. Tampoco es que. O sea, no es, sin dudas va a haber políticas que van a perjudicar mucho a los trabajadores, las trabajadoras, a los sectores populares de la sociedad. Y al mismo tiempo se va a mantener privilegios y a aumentar, digamos, ¿no? Eso es un poco el escenario que uno se imagina que se nos viene arriba con estas 400 artículos de la ley de urgente consideración. Que, dicho sea de paso, estamos empezando a coordinar para hacer un estudio cuando salga ahí, colectivo. Juntarnos 40 personas y agarrar 10 artículos cada uno. ¿Se puede hacer un picnic? Capaz. Podríamos hacer un picnic, me encanta. Un picnic de urgente consideración. Buenísimo. Esto sale de acá, ya. Ya estamos proponiendo nosotros? Oficialmente. Perfecto. Lo estamos proponiendo oficialmente, es un picnic de urgente consideración para el día 25 de febrero. Así que por ahí ya tenemos el texto, el borrador. Y no, por lo menos ya empezamos a charlar de la urgente consideración. Ya, me encanta. Empezamos a organizar. Se van a dividir los artículos, es la idea. Es un poco, se tiró el bolazo ayer. Estamos en un bar. Como tiró la calle Pau también lo otro, ¿no? Claro, bueno, si estaba en un bar la calle Pau. No sé, no sabemos. Sí, no, otra de las cosas un poco. Pensándolo con respecto al recreo, que se considera el recreo o los momentos de esparcimiento como un privilegio, ¿no? Es decir, como se acabó el recreo en cuanto a, bueno, está, ya está, no van a tener más derecho a tener recreo, ¿no? Es decir, esa cabeza... A laburar. Claro, esa cabeza que considera que hay determinadas personas que tienen que mandar y otras que tienen que obedecer, y esa cabeza que también hay unas personas que usufructúan en demasiado ese recreo, ¿no? En realidad creo que es un derecho tener espacio de reflexión, de libre espacio de libertades, ¿no? Y lo que se quiere terminar es justamente cortar con ese espacio de libertades que implica un recreo, más allá de cómo lo pasemos, la expresión de recreo creo no que era como tiene yo mucho lo vivía que ver con en la 195, pero... No es como lo vivía yo tampoco, pero más allá de eso, el espacio ese de que queda abierto para lo que querramos hacer, está planteado como, bueno, lo estaban usufructuando demasiado. Es un privilegio más que un derecho. Y qué curioso, ¿no? Eso, porque en realidad con lo que hablábamos hasta hace un rato atrás, con esto de la fundamentación científica del recreo, podría decirse que el recreo es hasta una necesidad biológica. Así que, más que un derecho, quiero decir, y de privilegio, me parece que poco. Claro, sí, tiene que ver con reproducirse materialmente como persona, de mantener su salud y su integridad mental, digamos, para seguir. Igual muchas veces está pensado también, ¿no? En esto de hay una discusión, ¿no? Que yo no he profundizado ni mucho menos, pero esa discusión sobre qué tan libre es el tiempo libre y qué tanto el recreo en realidad cumple una función en un sistema productivo también con ciertas características. Digo, porque uno también puede ahondar un poco en eso y el recreo, en esto de recrear, digamos, ¿no? De volver a crear las condiciones para continuar trabajando con él. Sí. También hay un poco de eso en ese debate que me parece que es interesante. No era el debate que traíamos hoy, pero que igual es interesante de cómo pensamos también el tiempo libre, de cómo, que no era la discusión, porque el problema ahora es que estas mínimas, estas básicas que necesitamos para seguir viviendo son las que se están cuestionando. O sea, ya empieza a tensionar la vida misma. O sea, se nos complica. Bueno, capaz que empezamos a cerrar el último programa del año. Sí. O sea, habría que hacer un saludo, algo. ¿Sofía? No, yo es que no tengo a nadie para saludar. No tengo a nadie. Los saludo a ustedes. Muchas felicidades. No, bueno, damos cierre a este programa. Ahora mandamos algunos saludos. Me parece que lo que dijo May está buenísimo, que lo que se viene también es como una pelea por la existencia y por la vida, y obviamente por los derechos. Contarle antes los saludos. Joaquín está muy ansioso por mandar saludos. No, para es que nada, no lo ven en este momento, pero está como saltando. Y nada, también en este momento afuera está tocando una banda que la vemos desde acá. Quiero que lo sepan. Bueno, que en febrero vamos a hacer programas en vivo. Bueno. Bueno, yo quiero que anunciarlo para que la audiencia esté preparada, porque en febrero vamos a hacer programas en vivo. Y bueno, Joaquín, ¿a quién quería mandarle saludos? No, a ver, hubo a todos nuestros oyentes, que la verdad, han sido un motor fundamental. O sea, nosotros no podríamos estar acá sin ellos. Gracias totales. No, a ver, hay gente que se quejó, hay gente que formó parte de este proyecto en un momento, que después dejó de participar por razones de la vida. Una Carolina, ¿no? Mariana, que no ha estado ahora presente, que la idea era que estuviera en los últimos programas, pero bueno, que también ha estado formando parte de esta construcción que hemos dado a llamar Cultura Pereira, a compañeros de laburo que se han puesto a escuchar el programa en grupo y que nos han comentado, toda la gente que nos ha hecho devoluciones, a Cecilia, a Balita, a la gente de Radio Pedal acá en general, que también ha estado, nos ha cedido el espacio, digamos, para empezar a hacer este experimento. Y bueno, no sé, por ahí. Bien, bien, sí, bueno, una cantidad de gente que anda en la vuelta, obviamente a Mariana, al Vale, Vale, que ha escuchado algunos programas, pero más que nada eso, gente que estuvo en la vuelta y que va a seguir estando presente, y por razones de tiempo no está, pero es el equipo de Cultura Pereira, creo que se va ampliando, y un saludo grande que dispusieron de un par de horas para poder escucharnos y poder darnos las sugerencias, las críticas, y que en función a eso también nosotros no pudimos, una de las críticas mayores que decían era que no le mandábamos saludos. Ahora lo estamos haciendo en función a que también es el último programa del año, y bueno, y que puedan brindar tranquilos, y esperemos que el recreo siga. Bueno, nos vemos en febrero. Nos vemos, adiós. Salud. Felices fiestas. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen hasta estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Buah. Portada de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. Traje cianuro pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos cansando el trago. Un mago nos quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer, y aunque quieran vernos rotos, nos damos brazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas, que sin oportunidades esa mierda no funciona. Ay, no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale ganas, te perdás, acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice what up, esto pega como coca, la gente baila loca, que el cuello se disloca. La droga no veo que vaya de boca en boca, sentí como te choca esa vaina, subió la nota. Salta como una pulga, empezó la purga, largo todo fresco como un purga, ni gané. Otra vez con sed, entre fiebres y migraña, vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo, de la vida nadie se salva, que eso de la juventud es solo una actitud del alma. Qué virtud extraña, ahora me quema las entrañas. Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa, acá siempre son 4:20 y estamos de la cabeza. Con simpleza, birra barata y mala lata, mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa. El jude está de fiesta, el culo se te tensa. Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta. Y ahora gritamos y cantamos en medio de protesta, porque preguntamos